Marcelo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes. Ahí está. Bueno, siempre es un gusto tenerte en el programa, pero en estos momentos, momentos atípicos obviamente de la Argentina, pero con mucha actividad legislativa y eso nos pone contentos de alguna manera. Y vos también jugando un rol importante, Marcelo. Contanos un poquito qué te dejó lo que fue la sesión extensa, intensa que se vivió ayer. Bueno, sí, nosotros nos toca asumir en un momento complicado en la Argentina. 2018 y 2019, los dos años anteriores, fueron de caída de actividad económica, de muchos problemas económicos y sociales. Y a partir de allí, en este gobierno, se desata la pandemia. Así que son momentos de mucha dificultad en términos sanitarios para la población. Y bueno, en la realidad todos los días cada vez más complicada. Así que en ese contexto el Congreso trabaja en comisión, trabaja en sesiones. Ayer estuvimos hasta las 2 de la mañana, hace un rato, sesionando con tres temas importantes: la ley de economía de conocimiento, el proyecto de ley de creación de un banco de plasma para tratar el COVID con el plasma de la sangre de los pacientes recuperados, y también una ley de teletrabajo para el tema del trabajo a distancia, que se está imponiendo mucho más en este tiempo. También estuvo el que estaba leyendo el nombramiento de Pichetto, justamente en la Auditoría General. ¿Cómo estuvo ese momento? Sé que hubo ahí una cuestión tensa, por lo menos. Contanos un poquito sobre eso, porque también quiero hablar del tema del impuesto a las grandes fortunas, que sé que estás trabajando mucho con respecto a eso, pero lo de Pichetto, porque yo lo dije como noticia, pero genera reacciones del oyente, y me imagino que eso a vos también te pasa, Marcelo, ¿no? Claro, lo que pasa es que, para que tengan en claro, uno de los organismos de control de la Administración Nacional es la Auditoría General de la Nación. Entonces los vocales de la auditoría no nombra la oposición, no nombra el gobierno. Entonces, el presidente que designaron es Jesús Rodríguez, del radicalismo. ¿Te acuerdas que fue ministro de Economía de Alfonsín? Sí, la parte final. Y bueno, y como vocal de la auditoría lo nombran a Miguel Ángel Pichetto, nominado por el PRO. Así que, claro, nosotros no tenemos la posibilidad de proponer porque hoy somos gobierno. Seguro. Así que nosotros nos abstuvimos de votar y se aprobó con el voto de la oposición. Naturalmente, Pichetto formó parte del peronismo durante muchos años y ahora, bueno, ha renegado todos sus principios, se fue a Juntos por el Cambio, hizo fórmula con Macri, perdieron las elecciones y de alguna manera le dan este premio consuelo en este momento. Sí, pero aparte la reacción por ahí que detectamos acá en el programa, Marcelo, y teniendo en cuenta que vos recorriste mucho la provincia, es el tema de declaraciones fuerte que ha hecho Pichetto también, más allá de que integró la fórmula con Mauricio Macri o no. Sí, claro. Hasta esta semana hizo declaraciones. Hubo un Zoom que hizo con Patricia Bullrich. Ambos renegados, ¿no? Porque en su momento fueron parte del peronismo. En distintos momentos se fueron, afortunadamente se fueron, ¿no? Porque Patricia Bullrich fue a bancar el descuento de los sueldos de los trabajadores y los jubilados en el gobierno de la Rúa, y luego toda la política represiva en materia de seguridad en el gobierno de Macri, y el caso de Pichetto también. Pero sí, tiene muchas expresiones de odio político, de clase, discriminativo. Bueno, la verdad, creo que han errado totalmente el rumbo. Marcelo, nosotros analizando con varios funcionarios, referentes políticos acá en el programa, que han venido en vivo y telefónicamente, hemos hablado de que en un inicio de la pandemia hubo un acompañamiento de la oposición bastante acertado y te diría mostrando altura, pero aparece el tema de la grande fortuna. Esto es un análisis que hicimos acá, Marcelo, yo te lo planteo. A partir de que aparece la posibilidad del impuesto extraordinario a las grandes fortunas, hubo como una reacción de los sectores de poder, de la oposición, de los medios de comunicación. ¿Coincidís en algo en eso y crees que va a ser un momento de mucha discusión en la Argentina, te diría? Bueno, el líder político más grande del siglo XX y tal vez de la Argentina fue Perón. En el momento de mayor consenso, consenso y adhesión, cuando volvió al país después de 18 años de exilio, obtuvo una mayoría tremenda del 62%, pero tuvo el 38% de voto en contra. Entonces, ese 38% es un núcleo duro de oposición que se puede expresar en cualquier candidato que vaya en contra del movimiento popular, en contra del peronismo. Entonces, en este momento, bueno, fue la última elección y la anterior en favor de Macri, donde nosotros cometemos algún error, hasta capaz que lo pueden ganar. O sea, pero hay un núcleo duro que sea quien represente la oposición, está en contra de nosotros. Entonces, naturalmente, que nosotros tocamos la idea del impuesto a las grandes fortunas, que es algo que yo apoyo, estoy impulsando junto a Carlos Heller, a Máximo Kirchner, y eso genera una reacción de los sectores de poder. Son 12.000 familias en la Argentina que manejan el grueso de la actividad económica y 45 millones que estamos viviendo consecuencias negativas de la situación. Pero bueno, esas 12.000 familias tienen poder, tienen acceso a medios de comunicación, forman opinión, y ¿viste? Se dan situaciones como la del sábado pasado, que gente que tenía un duna todo podrido decía, todos somos Vicentín. No, amigo, no son nada. La Vicentín son millonarios, tienen un yate, navegan por el río, viajan por el mundo, mientras vos tenés el Citroën 13D que se veía en otra de las fotos. Sí. Pero bueno, es eso. A veces yo escuchaba el otro día gente de Feliciano que decía, van por Vicentín, van por Techín, después van a venir por tu campo y van a venir por tu propiedad. Y bueno, nadie va a apropiar nada de Feliciano, o sea, no tiene ningún tipo de interés. Pero bueno, eso genera que alguna fracción minoritaria en la Argentina salga un día con la cacerola, otro día con una caravana, siempre abrazado en la bandera diciendo somos la patria, y mostrando su peronismo y que son minorías. Bueno, el otro día fue fuerte la declaración del presidente de la Sociedad Rural de Concordia, que dijo, estamos aplaudiendo al tipo que no le paga a los productores. Nadie salió a defender a los productores. ¿Hay una coincidencia en lo que estás diciendo, Marcelo, no? Exactamente. O sea, el presidente está marcando una prioridad en la agenda nacional y que eso amerita, bueno, el acompañamiento de todos los argentinos. Hoy tiene un nivel de adhesión muy importante. Marcelo, obviamente tomaron partido de acá en Entre Ríos con todos los legisladores nacionales, hicieron una carta justamente por el tema Vicentín. Obviamente nosotros la leímos a la carta. ¿Cómo estás viendo todo este escenario? Si bien ahí ya nos hiciste una descripción de lo que es social, pero para tratar de llevar una explicación al oyente, ¿cómo estás viendo este escenario de Vicentín, una empresa que tiene muchas deudas con entes bancarios, con productores, pero también con otras empresas? ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, yo creo que Vicentín es una empresa privada. Si arreglara esos temas entre privados, no habría mayor problema. Porque a veces hay empresas que le va bien y hay empresas que tienen dificultades. El tema es que en este caso, Vicentín, tan privado no es, en la medida que fue a pedir uno y otro crédito de parte del Banco de la Nación Argentina, y ya tomó 18.000 millones de pesos de todos los argentinos. De la misma manera, dejó de pagar los impuestos a la AFIP, por impuestos propiamente y por aranceles de comercio exterior. De esta manera, claramente, se está sirviendo de nuevo de los recursos de todos los argentinos. Y hoy están pagando los salarios a partir del ATP, o sea, del Programa Nacional, que con recursos del Estado le está pagando el 50% de los salarios. Yo no puedo entender cómo es tan privado que tiene que pedir todo del Estado. Entonces, si quiere manejarse como quiere, que haga una vaquita, que devuelva todo lo que debe al Estado, y después se arregla entre privados. Claro, si el asunto es lo que ellos plantean, de no pagarle nunca al Estado esto, y que el Estado además de 300 millones de dólares adicionales para poder funcionar, estamos en problemas. Así que por eso yo banco la decisión del presidente de intervenir y, bueno, y se va en caso... Si no hay un acuerdo en el marco de concurso, expropiar. Uh-huh, ahí está. Marcelo, te pregunto también cómo estás viendo, porque ya se está anticipando lo que va a anunciar el presidente para lo que es la próxima fase de la cuarentena. ¿Cómo estás viendo todo este escenario complejo, difícil, porque impacta obviamente fuertemente en lo económico? ¿Cómo estás viendo todo esto? Sí, la pandemia, viste, que se ha sectorizado bastante. Porque la extensión más dura se da en Capital y Gran Buenos Aires, el AMBA, que se llama. Seguro. Y aún dentro de la provincia, vos viste que hay lugares donde tenemos más problemas y donde tenemos menos problemas. Por ejemplo, qué sé yo, está muy focalizado ahora en Ibicuí, que hay un brote, en Colón, en la zona de Chajarín, en Santa Ana y demás. Y ahora en Paraná ha habido unos cuantos casos. Sí. Pero de cualquier manera estamos hablando de una ciudad que tiene 350.000 habitantes como conglomerado y que, bueno, en este caso estaría teniendo algunas decenas de infectados. No son tantas en el contexto de una ciudad grande. Pero de cualquier manera son preocupantes y en este momento se están tomando recaudos sobre todo los movimientos de la población. Desde un punto de vista productivo, toda la actividad está volviendo a la normalidad, quedan muy pocas actividades que no han normalizado, y bueno, esperemos que se puedan normalizar en las próximas semanas, porque el Estado puede ayudar y puede colaborar, pero no puede hacer todo lo que el sector privado no hace. Marcelo, yo te quiero agradecer, pero te quiero hacer una pregunta teniendo en cuenta el movimiento de una cámara tan activa que yo ayer miraba y veo momentos muy tensos. ¿Cómo es vivir? ¿Cómo es ser parte de todo esto, Marcelo? Vi un momento tenso entre Iglesias y el presidente de la Cámara, Massa. ¿Cómo lo vivís en lo particular a todo eso? Porque aparte de que son temas muy delicados, son momentos tensos que se viven ahí, ¿o no? Y son momentos tensos porque nosotros tenemos una oposición con la que se puede hablar, que sería una oposición... la que está gobernando, la Reta intercambia con el presidente, comparte algunos criterios, otros no, y tener la oposición que no está gobernando, que es la oposición parlamentaria, vos ves esas expresiones de Iglesias, de Waldo Wolf y demás, Patricia Bullrich, Pichetto, que decíamos recién, gente que expresa una situación de conflicto permanente, pero porque tuvieron responsabilidad de gobernar y fracasaron, y ahora no tienen responsabilidad de fracasar, entonces se oponen a todo, o sea, no están gobernando. En este caso, lo que planteaba Iglesias era romper el acuerdo de bloques, donde su bloque había compartido la sesión con los temas, y lo que quería era hacer sesiones presenciales. Nosotros somos de Entre Ríos, conocemos, estamos a 500 kilómetros, 600 kilómetros de Buenos Aires, según el caso. Estamos relativamente cerca, pero vos fíjate que en este momento no hay aviones, no hay medio de transporte, y vos tendrías que movilizar a diputados de Jujuy o de Tierra del Fuego, que tendría que hacer miles de kilómetros para sesionar cuando tranquilamente se está haciendo de manera telemática, con algunos presentes y algunos de forma remota. Pero claro, como él vive a 5 cuadras de la Casa de Gobierno o del Obelisco, me parece que todos vivimos igual, ¿sí? Y hoy hay un riesgo muy grande, también tenés que ver que hay muchos legisladores que votó el pueblo argentino, que tienen más de 70 años, que están dentro de los grupos de población de riesgo y demás. Así que, bueno, naturalmente hay algunos roces, pero por suerte son la minoría, la mayoría entiende cómo son las cosas. Marcelo, te genera preocupación obviamente el escenario económico, cómo empezás a proyectar, teniendo en cuenta que aparte trabajás en las comisiones que tienen que ver con cuestiones económicas también, ¿cómo está en la cabeza? ¿Estás analizando lo que puede ser el post-pandemia una vez que termine? Por suerte, esperemos que en el corto plazo, si bien no se avizora nada todavía, pero ¿empezás a diseñar, empiezan a trabajar ahí con los equipos sobre esto? Estamos todo el día pensando en cómo contener la caída en el medio de la crisis y en cómo orientar la recuperación. Claro. Ahora estaba repasando hace un rato justamente los indicadores, porque ahora a las 6 de la tarde de una charla en la universidad, la actividad conjunta entre la UADER y la UNER, con profesores y estudiantes. Y analizamos todo esto. Así que sí, sí, estamos trabajando. Perfecto. Marcelo, te agradezco. Sé que tuviste una sesión larguísima, así que te agradezco el doble el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Mandarte un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, hasta luego. Ahí está, diputado nacional por Entre Ríos, del Frente de Todos, obviamente.